de la convocatoria, como se decía ayer mismo, es para explicar los detalles por los cuales, por los motivos que tuvimos el equipo de gobierno y las autoridades que estábamos invitadas a la procesión de ayer, para abandonar la procesión en la parte final del recorrido que estaba preestablecido en el programa de actos de Semana Santa, que es el que en todo momento hemos intentado respetar. En ese sentido, lo que tenemos que decir es que si decidimos abandonar el desfile procesional fue porque, llegado al punto en el que abandonamos, comprobamos que se estaba incumpliendo el itinerario oficial que se había acordado en su momento por la propia agrupación de cofradías. Ese itinerario que fue el que el día 9 de febrero, cuando se presentaba el cartel de Semana Santa y el programa de actos de Semana Santa, era el que venía recogido aquí y que ha servido de base para que desde el equipo de gobierno y desde el ayuntamiento, por parte de los trabajadores y todos los medios que tenemos a nuestra disposición, se haya elaborado el correspondiente plan de seguridad para garantizar que todo estaba en orden y bajo control ante una movilización multitudinaria como suelen ser las fiestas de la Semana Santa. Esta decisión, la verdad es que no fue fácil tomarla, porque además de quienes abandonamos el desfile procesional, que fuimos el equipo de gobierno, también había otras autoridades invitadas, autoridades que están invitadas directamente desde el ayuntamiento por la alcaldía, haciendo extensiva la invitación que se nos cursa cada año por parte de la agrupación de cofradías. Y lo hicimos en un acto de coherencia y de responsabilidad, asumiendo que nosotros estábamos allí representando también al pueblo. Y estábamos representando al pueblo en un recorrido que estaba consensuado y autorizado en este programa de fiesta y que a partir de ese punto ya no estaba autorizado. Por tanto, lo que quiero señalar es que desde la Corporación Municipal, que en todo momento hemos apoyado, protegido y participado activamente en cualquier actividad religiosa que se celebra en este municipio, en este año hemos prestado nuestra total y absoluta colaboración a la agrupación de cofradías en todo momento. Y desde luego lo que no vamos a consentir es que esa disposición y buena voluntad que hemos tenido en todo momento se pueda convertir en un acto de chantaje y en un pulso personal al ayuntamiento. Eso ha sido lo que hemos querido evitar, sencillamente. No hemos querido que se nos haga un chantaje. En ese sentido, pues quiero insistir que el ayuntamiento y la agrupación de cofradías presentábamos el itinerario oficial en el mes de febrero, que se ha adoptado un dispositivo de seguridad complejo. Nadie sabe el trabajo que cuesta montar cada uno de los detalles para que todo discurra con total normalidad. Eso lo saben las personas que lo tienen que desarrollar y que elaborar. Y a tal efecto, lo que se hizo dentro de todo ese dispositivo, se montaron gradas en la Plaza de la Constitución, en la Plaza del Ayuntamiento, para que puedan ser utilizadas por los ciudadanos de forma totalmente gratuita. También se ha dispuesto una tribuna oficial para las autoridades de las cofradías, igual que se hizo el año pasado. Y todos estos preparativos, evidentemente, suponen un coste importante de recursos, tanto humanos como económicos, para el ayuntamiento. Y siempre, insisto, se ha realizado con la mejor voluntad, a pesar de las dificultades económicas por las que está atravesando el ayuntamiento, y a pesar de todas esas dificultades, hemos hecho el gasto y la inversión para que todo pueda salir perfectamente. Pues bien, no obstante, a pesar del cumplimiento de esos compromisos que teníamos con la agrupación de cofradías, el pasado jueves, el día 21 de marzo, a 3 días del Domingo de Ramos, que era ayer 24, se recibe un escrito en el ayuntamiento, se recibe este escrito de la agrupación de cofradías en el que se nos informa del nuevo itinerario de las procesiones de Semana Santa. Curiosamente, este documento venía sin firmar por nadie. Esto era lo que se nos comunicaba el día 21, jueves, informando de la modificación del itinerario oficial, que insisto, es este. Este documento sin firma y sin identificación de nadie supone que nadie se responsabiliza de ese nuevo itinerario. Si ahí sucede algo, ¿de quién es la responsabilidad? Y nosotros, como responsables municipales, no podíamos dar por bueno algo que se había decidido de una forma caprichosa y unilateral, ¿eh? Parece ser que únicamente porque no era del gusto de la agrupación de cofradías en donde se había ubicado la tribuna. Bien, la tribuna se ha ubicado en donde se ha puesto por una razón muy sencilla, porque este año se ha acondicionado la plaza del ayuntamiento, se han arreglado los acerados para que la procesión pueda pasar por la plaza de la Constitución, bordeando la plaza de la Constitución, sin necesidad de cruzarla, por la sencilla razón de que estos años atrás se ponía una rampa para salvar las escaleras de bajada de la plaza, por la que tenían que pasar tanto las personas como los tronos, ¿eh? Eso era un peligro. De hecho, el año pasado, que fue el primer año que le tocó a este equipo de gobierno montar todo el dispositivo de seguridad para la Semana Santa, el año pasado por esa rampa se cayeron varias personas. Las responsabilidades patrimoniales, evidentemente, a quien se las exigen ya al ayuntamiento, ¿eh? Se cayó una persona mayor, una persona embarazada, ¿eh? Y evidentemente esa responsabilidad la tiene que asumir el ayuntamiento, además del coste económico que supone tener a dos trabajadores del ayuntamiento echando horas extraordinarias desde que empieza la Semana Santa hasta que termina, quitando y poniendo la rampa. Cuando lo tenemos muchísimo más fácil y más accesible, bordeando la plaza, porque tenemos la posibilidad de hacerlo así. Y en todo momento a la agrupación de cofradías se le dijo que estaría la tribuna dispuesta en la plaza de la Constitución. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Solamente que se ha salvado la rampa para evitar accidentes porque se consideraba que era peligroso. Por tanto, el cambio de recorrido no está autorizado por parte de las autoridades municipales, porque como decía, se presentó ese escrito el día 21 y el mismo día 22 se respondía, a pesar de que no lo firmaba nadie, se respondía a la agrupación de cofradías, que era quien se nominaba en el encabezamiento de ese escrito, sin, insisto, sin firma de ningún responsable, ¿eh? Y se le respondía que no era posible acceder al nuevo itinerario propuesto, ya que no había tiempo material para analizar, evaluar y organizar la seguridad y el tráfico del nuevo itinerario, porque se planteaba un itinerario alternativo que podía plantear conflictos de tráfico y de seguridad. Evidentemente, ante este escrito fue cuando, de una manera unilateral, la agrupación de cofradías decide mantener el mismo recorrido, solamente que sin pasar por la plaza del ayuntamiento. Bien, pues este ayuntamiento y esta responsable municipal también tiene una responsabilidad, que es la de representar a todos los bailenenses, y considera una ofensa y un insulto por parte de la agrupación de cofradías que no se quisiera pasar por la plaza del ayuntamiento, sencillamente. Y lo que no íbamos a hacer era secundar un recorrido que no se había ni negociado ni autorizado en ningún momento. Llegamos hasta el final del recorrido oficial y en el punto del cruce de la calle Martín Ruiz con la calle Antonio Machado, en donde se decidió seguir un recorrido diferente y no pasar por la Plaza de la Constitución, fue donde se abandonó el paso procesional, entendiendo que nuestra responsabilidad llegaba hasta ahí. Y hasta ahí fue hasta donde acompañamos. Por supuesto que no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas por las molestias que se haya podido ocasionar al pueblo de Bailén, desde luego por toda la polémica que se ha generado con la tribuna, con el paso, por la Plaza de la Constitución o no, porque por supuesto que hay opiniones para todos los gustos. Pero lo que dije al principio, y lo vuelvo a repetir ahora al final, es que el ayuntamiento no va a aceptar los chantajes ni los caprichos de algunas personas que están al frente de la agrupación de cofradías, porque han demostrado que han hecho un planteamiento desde luego nada profesional y desde luego caprichoso y arbitrario del tratamiento que le están dando a la Semana Santa. El Ayuntamiento de Bailén, y lo digo alto y claro, trabaja cada día duramente por resolver los problemas que a diario tienen los ciudadanos y ciudadanas de Bailén. Y tenemos que trabajar para resolver esos problemas. Y en eso es lo que estamos. Por lo que la administración local no puede convertirse en una pieza que pueda ser el engranaje de frustraciones, de personalismos particulares de algunas personas. Y por supuesto, muchísimo menos no vamos a consentir que las arcas municipales se puedan permitir el hacer gastos y esfuerzos económicos que luego no se pueden aprovechar por el capricho o pataleta de una persona. Seguiremos actuando como se debe hacer desde una institución a la que representamos y que es la responsable de un municipio. Y seguiremos representando a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, porque también entendemos que ellos y ellas se merecen un respeto, y es lo que hemos hecho. Y nosotros también nos lo merecemos. Que nadie se olvide que si la corporación municipal asiste a los actos profesionales es porque nos invita la agrupación de cofradías y nos invita porque estamos colaborando plenamente y en todo momento con todos los actos que organizan, desde el principio hasta el final, poniendo a su disposición recursos y medios que le cuestan de dinero a todos los bailenenses. Y lo que hacen con este tipo de decisiones es pegarle una bofetada al ayuntamiento, sencillamente. Y quien lo quiera entender de esa manera, que lo entienda, y quien no lo quiera entender, todo el respeto del mundo para la disparidad de opiniones que se puedan ofrecer. Pero seguiremos actuando desde la honorabilidad que entendemos que tiene que tener y el respeto que se le debe tener a una institución como es el ayuntamiento, que en esta ocasión entendemos que nos ha tenido. No lo dije al principio, pero como todo el pueblo sabe, me acompaña el concejal de Cultura en esta rueda de prensa, por si él también quiere añadir algo más, puesto que él ha sido la persona que se ha estado reuniendo, ha estado coordinando las actuaciones y se ha estado reuniendo con la agrupación de cofradías. Evidentemente, él sabe de primera mano toda la información que a nivel oficial e institucional se le ha estado prodigando a la agrupación de cofradías. Pero si él tiene algo que decir, porque a mí se me haya podido pasar, pues le paso la palabra y sin ningún problema él les puede hacer las aclaraciones que sean necesarias. Y finalmente estamos abiertos a las preguntas que nos quieran formular por si necesitan algún otro tipo de aclaración. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Mona. Yo sí, verdad que me gustaría aclarar el tema de la famosa reunión que tuvimos a mediados de enero, no sin antes resaltar pues que el compromiso que existe por parte de esta agrupación, como ha dicho la alcaldesa, y de este concejal, es que sigan en pie con la misma importancia de las tradiciones de nuestro pueblo. Y cómo no, en la Semana Santa de Bailén debe de seguir teniendo ese compromiso. Este concejal demuestra de una manera muy especial que vamos a seguir adelante con este compromiso, que lo ha tenido, lo va a tener y lo va a seguir teniendo. La Semana Santa de Bailén se merece estar donde todos los ciudadanos de Bailén queremos, que es en lo más alto, porque, como sabemos, una Semana Santa bastante importante dentro de nuestra provincia. Dicho esto, me voy a centrar, como he dicho, en la reunión que tuve con la agrupación de cofradías, el presidente de la agrupación de cofradías, algunos miembros de esta cofradía y yo, este concejal. He escuchado al presidente de la agrupación de cofradías decir que en aquella reunión hablamos de que habíamos decidido que íbamos a hacer lo mismo que habíamos hecho el año anterior. Es decir, lo que se había hecho en el año 2012, para la Semana Santa del año 2012, el Ayuntamiento de Bailén seguía comprometido a hacer lo mismo en este 2013. Pero lo ha dicho muy de paso. Simplemente han puesto atención al tema de la rampa, a la famosa rampa de la Plaza de la Constitución. Y eso es lo que yo quiero también dejar constar y que la gente de Bailén lo sepa, que en esa reunión se hablaron muchas más cosas y, igual que el año pasado, significa muchas más cosas y no solamente una rampa que da paso a las procesiones por la Plaza de la Constitución. También he escuchado decir una frase que es que el Ayuntamiento de Bailén simplemente colabora, que el pueblo de, que la agrupación de cofradía de la iglesia, quien organiza y el ayuntamiento de Bailén es que colabora. Me parece una frase muy injusta debido a los tiempos que corren, porque es un gran esfuerzo el que hace el ayuntamiento de Bailén y con él de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestro pueblo para que esta Semana Santa siga donde se merece, en lo más alto de nuestra provincia. Me voy a centrar ahora también en lo que he dicho, ¿no? En la frase de igual que el año pasado. Miren, cuando hablamos al igual que el año pasado, nos referimos a que la agrupación de cofradías organiza un concurso de saeta y es el ayuntamiento el que paga los premios de estos ganadores, tres ganadores, que consiste en 1.600 euros en total. Cuando nos referimos al igual que el año pasado, es que la agrupación de cofradías acuerda dotar a estos tres premios con el pago del kilometraje y el ayuntamiento de Bailén, de nuevo, quien paga esos kilometrajes. Cuando nos referimos al igual que el año pasado, es que la agrupación de cofradías busca un presentador para los diferentes actos de su saeta, de la presentación del cartel y, de nuevo, igual que el año pasado, es que la agrupación de cofradía encarga unos centros florales para lo que son la presentación de los carteles, lo que es el concurso de saeta y lo que es el pregón, y es el ayuntamiento de Bailén de nuevo quien lo paga. Y cuando nos referimos, al igual que el año pasado, es también, no lo olviden, celebrar el pregón, la saeta y todo y cuantos actos desean celebrar en la Casa de la Cultura. Ya no solamente eso, sino también el personal del parque móvil a su disposición, al igual que el dispositivo de policía local que se prepara en esta reunión. Por lo que es lo que quiero dejar claro, que en esa reunión en la que se hablaba, al igual que el año pasado, efectivamente, no solamente poner o no poner una rampa, porque parece, y ha sido ese el tema de conversación durante estos días, que parece que el Ayuntamiento de Bailén solamente lo único que hace para la Semana Santa en nuestro pueblo es poner una rampa, y no es así. El Ayuntamiento de Bailén, puedo decirlo claramente, ha cumplido todo con todo lo que se hizo el año pasado, y como bien dije, este año se ha vuelto a realizar. Porque cumplimos, y lo hacemos como decía, porque queremos que estas muestras tan arraigadas en nuestro pueblo sigan siendo igualmente. Quiero dejar muy, pero que muy claro, que ya en esta reunión dejé sentir mi preocupación por dicha rampa, por la famosa rampa que da salida a la Plaza de la Constitución. Recordarán todos los asistentes en esta reunión que comenté que no me gustaba dicha rampa por la inclinación que presentaba y también porque había habido varias caídas el año anterior, como ya ha dicho la señora alcaldesa. Hubo una embarazada que se cayó, hubo varias personas ancianas y dije, me gustaría que pensásemos sobre la ubicación de dicha tribuna sin dejar de pasar por la Plaza de la Constitución. Eso quedó claro en la reunión y creo que quedó bastante claro. Queríamos que la tribuna estuviese en la Plaza de la Constitución, pero la ubicación dentro de esta plaza fuese diferente. A esto, más tarde me puse en contacto con el señor Neva para decirle que, bueno, que si había quedado alguna duda en esta reunión, que por favor que me dijeran o me dieran idea para dónde colocar la tribuna, porque no quería que se hiciese como yo quisiese, sino que también que me dijesen como querían. A esto que lo que me encuentro unos días más tarde es una llamada del señor Nieva diciéndome que no querían tribuna, no querían tribuna. A esto que les digo, ¿qué hago? ¿No pongo tribuna? Me dirán que no he puesto tribuna. Si pongo tribuna, he puesto tribuna y no les gusta, pues lo que ha pasado, no le ha gustado. Al final lo que decidimos, este equipo de gobierno y este concejal en particular, fue poner la tribuna o la grada de la manera que perjudicase lo menos posible al paso de los desfiles procesionales por nuestra localidad. Lo que quiero dejar claro, y creo que ya lo he dicho claro, es que este concejal en ningún momento no ha dicho que las imágenes no pasen por la Plaza de la Constitución. A día de hoy no entiendo por qué la agrupación de cofradías no ha querido pasar por la Plaza de la Constitución. Porque este concejal en ningún momento ha dicho que las imágenes de nuestra Semana Santa no pasen por aquí. Y también puedo decir una cosa, que este concejal ha cumplido con todo lo que se habló en esa reunión, porque hasta ahora todos lo hemos estado haciendo. Y lo que dispusimos en estos días fueron unas gradas para que también, además de la tribuna, pusimos unas gradas para que las personas mayores de nuestra localidad y las personas que así lo deseen pudieran sentarse y ver el paso de los desfiles profesionales por esta plaza. Y ahí están colocadas. Y lo hemos colocado de la mejor manera que creíamos, porque viendo que la agrupación de cofradías, repito, no nos dieron idea y lo único que querían era no poner tribuna, decidimos hacerlo y creo que hemos hecho lo correcto, porque queremos darle respuesta al pueblo de Bailén. Quiero decirle a la opinión pública qué responsabilidad de este equipo de gobierno y de las personas que estamos representando este ayuntamiento, que tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos de Bailén. Y eso es lo que hemos querido hacer. Queremos que los acontecimientos y la Semana Santa y todos los actos que se desarrollen en nuestro pueblo se desarrollen sin incidentes. Y eso es lo que nos pide, lo que nos exige la ciudadanía a nosotros. Y eso fue lo que nosotros quisimos hacer quitando esta rampa. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado decir si hasta que no pase esto no van a hacer lo otro. Por eso lo que hemos querido evitar, que este ayuntamiento, quitando esa rampa, hemos querido evitar el problema de las caídas para los ciudadanos y ciudadanas de Bailén. Y ya quiero finalmente decir a la agrupación de cofradías, a los hermanos y hermanas de las diferentes cofradías, a las cofradías y a los hermanos y hermanos mayores y a los costaleros y costaleras, que este concejal está aquí para lo que necesiten. Que este concejal está abierto a todo tipo de reuniones con ellos. Y que en definitiva queremos que esta tradición tan arraigada en Bailén no pierda ni un ápice de su belleza. Muchas gracias. Pues nada, gracias Víctor y abierto a la pregunta. Una fórmula. No había forma de parar de acuerdo donde se ubicaba la tribuna, si en ese lado que lo había ubicado vosotros, en otro espacio de la plaza. No han hecho ningún tipo de propuesta. Y lo ha explicado, creo que lo ha explicado con suficiente claridad el concejal, que le dijo que hicieran propuestas de dónde se podía ubicar la tribuna y no han hecho ningún tipo de propuesta. Únicamente cuando empezamos a montar las gradas, a manifestar sus quejas porque estábamos montando las gradas. Las gradas. A raíz de ahí, el comentario era que no se les iba a poner tribuna. Y por eso es que, si tú no me dices dónde se pone tribuna, el ayuntamiento monta tribuna. Porque lo que